Hola, bienvenidos a Radio Fuentes Montoro, las cosas de Unai y Elian. Hoy solamente con... Elian. Que Unai no está. Unai, ¿qué ha pasado con él? Se ha ido a un cumpleaños. ¿Hoy de qué va el programa, Elian? De... Voy a poner canciones, hablar de La Rioja. ¿Qué es hablar de La Rioja? Que es un sitio donde hemos estado hace un par de semanas para ver si a la gente le gusta y quiere ir a conocerlo. Sí. Ok, y bueno, ¿qué quieres hacer primero? ¿Hablar de La Rioja o quieres hacer primero poner canciones? Poner canciones. Pues dinos qué canción vamos a poner. Se le ha caído un boli. Se le ha caído un boli. ¿No la cantas? Se le ha caído un boli. Se le ha caído un boli. Boli. Andando así por la calle tranquilamente y así de repente me he fijado en que a un señor se le había caído un objeto brillante que no podía identificar desde la distancia, pero es que ¡se le ha caído un boli! ¡Se le ha caído un boli! ¡Se le ha caído un boli! ¡Se le ha caído un boli! ¡Se le ha caído un boli! ¡Se le ha caído un boli! ¡Se le ha caído un boli! ¡Se le ha caído un boli! ¡Se le ha caído un boli! ¡Oiga, oiga! Oiga, señor, perdone que le moleste, pero es que me he fijado que es que estaba usted cruzando el semáforo y de repente se le ha caído algo brillante del bolsillo y he dicho, pero eso es un boli. Se le ha caído un boli, se le ha caído un boli, se le ha caído un boli, se ha caído boli, se le ha caído un boli, se le ha caído un boli, se le ha caído un boli, se le ha caído un boli. Ahora quiero la canción de Chico Malo. Yo soy el ratón. Hoy he llegado un poco tarde al cole y el resto de los animales no quieren estar a mi lado. Dicen que hice daño a alguien. Soy un puerco espín y tengo púas. Hay que saber cómo acercarse. Lo que seguro no me ayuda es que todos me llamen Chico Malo, Chico Malo, Chico Malo, Chico Malo, Chico Malo, Chico Malo. Salgo de allí muy preocupado. ¿Será verdad que soy tan malo o no? Cuidado que las etiquetas no dan espacio para el cambio. ¿Y si lo piensan otra vez? ¿Quién lo hace siempre todo bien? ¿Quién? Tengo derecho a equivocarme sin que nadie me llame Chico Malo, Chico Malo, Chico Malo, Chico Malo, Chico Malo, Chico Malo. Pincho, te noto un poco tenso. Venga, haz un solo de guitarra de esos tuyos. Hoy no puedo. Pero si tocas que alucino. ¿Cómo no vas a poder? Toma, coge mi guitarra. Bueno, a ver, el chufo. dentro de mí, que no sé cómo expresar. No digas por ahí que yo sé pelear. Algo dentro de mí, no sé cómo expresar. No digas por ahí que yo sé pelear. Entonces, ya hablamos un poquito de La Rioja, a ver qué pasa. Sí. ¿Qué ha pasado en La Rioja? A ver. En La Rioja. A ver, cuéntanos. ¿Qué te gustó de La Rioja? ¿Qué hicimos aquí? A ver, cuéntanos un poco, a ver qué te acuerdas. A mí me gustó. A mí me gustó. Me gustó las pozas. Ah, unas pozas que había en Arnedillo, que estaba el agua muy, muy, muy, muy, muy fría. Muy fría. Pero si caen las gotas a esa agua, pero las piedras no le dejan y se va para arriba y está caliente. Ah, que está caliente, que no está fría. Y es el agua del río. Es el agua del río. ¿Pero que está fría o caliente entonces? Que no me entero. ¡Caliente! Ah, vale, vale. Está caliente. Y nos has contado por qué está caliente. Es que resulta que el agua se va para el fondo de la tierra. Sí, y no le dejan. Y las gotas no le dejan ir porque se tiene que ir para arriba y por fin está frío. Digo, y por fin está caliente. Claro, el agua está en la tierra muy caliente y sube arriba, ¿verdad? Vaya invento. Y allí estuviste bañándote tú en el agua, súper caliente entonces. Estaba súper a gusto. Sí. ¿Y te metiste en el río? ¿De agua fría o no? En el río no te metiste. El río estaba muy frío, ¿eh? Sí. Yo me he metido dos veces. ¿Qué? Yo me he metido dos veces. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Estoy un poco loco? Sí. ¿Estoy un poco loco por meterme en el río? Sí. Bueno. Pues porque está frío. Estaba muy fría, muy fría, muy fría. Y aparte de las pozas, ¿qué más? A ver si te acuerdas de algo más. También me ha gustado la cena que me puso mamá. Y también me gustó eso de postre, las galletas. Ah, porque hubo galletas allí, ¿verdad? Es que en la casa en la que estuvimos, el desayuno no pusieron galletas, no pusieron magdalena, no pusieron un montón de cosas. Y comiste galletas. Que a ti te gustan mucho las galletas. De chocolate más. De chocolate más. ¿Te acuerdas de las huellas de dinosaurios? Sí. ¿Y eso no te gustó o qué? Sí. ¿Cuántas huellas vimos? No sé. Un montón. De muchos tipos. Madre mía. ¿Te acuerdas una tarde que subimos en coche a un sitio que había unas mesas y era un parque? Sí. Y luego fuimos a ver también las huellas de dinosaurio. ¿El parque se molaba o no molaba? Sí. ¿Sí? Sí, porque había un tobogán gigante. Te tiraste y todo, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo que había un columpio que las cadenas eran súper largas. Y volaba, parecía que volabas. ¿Tú te montaste en el columpio ese? ¿No? ¿Por qué? ¿Te da miedo? No, porque una no me deja. Anda, que una no te dejo. Bueno. Porque solo podía uno. Ah, amigo. Ya. ¿Cuántas veces fuimos a las pozas? Dos. Ah, fuimos dos veces a las pozas. Sí. Madre mía, qué bien lo pasaste allí. Y luego, el último día, también estuvimos jugando en una tirolina. ¿Te acuerdas de la tirolina? Sí. ¿Qué pasó en la tirolina? Que me daba... Que me daba energía. ¿Te daba energía la tirolina? No me daba energía. Es que me gustaba. ¿Al principio te daba miedo? ¿O no? No. No sé si me acuerdo bien. No. No te dio miedo. No te dio miedo. ¿Quieres poner otra canción? Sí. Me elijo una canción. Quiero la canción de Please Don't Go. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Babe, I love you so, please, I want you to know, please, that I'm gonna miss your love the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Adiós. Este ha sido el programa de adiós. El programa de adiós. Este ha sido el programa de hoy. Adiós.